quiera y con el otro se fue de la casa. Ahora está vuelto muy cabaretera, anda sus y sale con cualquiera. Yo la vi, compadre, yo la vi, ella andaba con el traje sucio y esta ropa que cogí pillao, que todavía yo no le he pagado. Yo la vi, compadre, yo la vi, yo la vi, yo la vi, yo la vi, compadre, yo la vi, yo la vi, se está poniendo flaca. Una mujer que yo la mantenía y que le daba lo que ella quería. Hoy en día anda por la calle, anda sucia y no vale la pena. Yo la vi, compadre, yo la vi, quise gritarle lo que merecía. Fue tan grande el dolor que sentí, que se inundó de llanto el alma mía.